luchar sin parar. Aunque maltrates mi dignidad, tus mentiras no podrán disimular nuestra realidad. Vocación de ocultar lo que supura la humanidad. Pantallazos de dolor sacuden mi televisor. Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Voy a soñar otro lugar. Yo no sé qué hago en la tierra. Yo no sé para qué sirven las guerras. Quiero abrazar la libertad. Somos un pueblo que creció en la injusticia y el dolor. Quiero cantar, quiero gritar, no nos dejemos engañar. No será tu alienación la que rija mi condición. El silencio se rompió, despertemos al nuevo sol. Cielo gris sin piedad no detendrá nuestro carnaval. Los tambores son la voz, latido de tu corazón. Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Voy a soñar otro lugar. Yo no sé qué hago en la tierra. Yo no sé para qué sirven las guerras. Quiero abrazar la libertad. Yo no sé qué hago en la tierra. Para qué sirven las guerras. Yo no sé qué hago en la tierra. Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Quiero abrazar. Quiero abrazar la libertad.